El Día del Señor es un tema que se trata ampliamente en el Antiguo Testamento. En realidad no es un día, es una serie de eventos catastróficos en los cuales Dios va a castigar a los pecadores y poner fin al mal. Isaías lo describe en términos de que es el día de la ira de Dios para castigar el pecado del mundo. Y varios profetas lo ponen en palabras que dan temor y causan inquietud porque está reñido, esa enseñanza está reñida con el tema de la gracia de Dios. Pero los profetas también dicen que el día del Señor es el día de liberación y de salvación del pueblo de Dios. Pedro se refiere al día del Señor y nos habla de cómo nosotros debemos de estar preparados para ese día que es bueno para nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Hola, apreciado pastor, colega, hermano Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer de estar aquí contigo, doctor Rafael Cañizales. Y sabes que al escucharte hablar de la venida del Señor Jesús, lo que quiero decir es, ven Señor Jesús. Eso Amén. Es lo que yo deseo. Amén. Oramos Correcto. Para pedírselo. Correcto, oramos. Amante Dios, pedimoste, rogámoste con ansias, envía a tu Hijo. Ven Señor Jesús. Ya estamos cansados de este planeta en esta condición y queremos estar contigo. Y mientras tardas en venir por el amor que tienes por los pecadores, ayúdanos a hacer nuestra parte, incluyendo este pequeño programa en medio de tu plan universal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, estaba pensando que tú quieres que venga el día del Señor ya porque tú estás pensando o tú te has dado cuenta pues que el día del Señor es una promesa maravillosa para nosotros. De liberación, de liberación. Correcto, correcto. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en el tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bien, Johnny, aquí hay un tema que vamos a tocar que es el tema de la memoria. Porque especialmente para... Y yo me voy a incluir ahí, ¿no? Yo no estoy criticando a más nadie, sino que voy a hablar de mí. Especialmente para los que tenemos problemas de que se nos olviden las cosas, que leemos la Biblia y en el momento es muy hermoso y entonces durante el día estamos pensando, ¿cuál era ese pasaje tan hermoso que me leí? No nos podemos recordar. Pedro tiene en mente de que el ser humano tiende por las pruebas de la vida, por las dificultades de la vida, tendemos a olvidarnos de las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, el problema es múltiple, Rafael. Primeramente tenemos la realidad biológica y física de lo frágil que somos y de la capacidad de recordar un asunto anatómico. Lo segundo, que es más complejo, es el asunto psicológico. Nosotros recordamos lo que nos gusta. Y el diablo puede utilizar tantas tentaciones de los placeres que nos rodean para que no empleemos energía psicológica en recordar la palabra de Dios, sino en pensar en la tentación. Lo tercero es el hecho de que no dependamos del Espíritu Santo. Porque, Rafael, la solución está en la Biblia. El Señor Jesús nos dijo que el Espíritu hablará por nosotros, pero el Espíritu solo puede hablar lo que ya está en nuestra mente. Sí. No nos va a imponer algo, sino que va a usar lo que ya hemos adquirido. Sí. Ahora, este tema de recordar es de suma importancia, y de hecho que cuando nosotros estudiamos la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con este tema en mente, o sea, buscando, encontramos que en muchos lugares de la Escritura Dios enfatizó la memoria, enfatizó el recordar, enfatizó el enseñar, enseñar y enseñar para que siempre tengamos presentes sus hermosas enseñanzas. Vamos a ir ahora al libro de Éxodo para ver cómo se encuentra este tema allí. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Muy bien, entonces, bueno, vamos a leer el siguiente pasaje, el versículo 17 del capítulo 12. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. Dios tenía una agenda, Johnny, y es que Él rescataba al pueblo de Israel con mano fuerte. Los cargó en alas de águila, una metáfora, como para decir que Él actuó en una forma maravillosa, mostró su poder, mostró su amor, mostró su cuidado, que no se había olvidado de las promesas hechas a los padres de Israel. Y que por lo tanto, al establecer ese pacto con su pueblo, Él quería tener una relación con ellos, pero que Él quería que ellos se acordaran en el mismo momento en que estaban pasando por la experiencia de la Pascua. Dios les dijo que tuvieran memoria de ese evento. Amén. Que jamás se olvidaran, y como dice este pasaje, será esa fiesta de los panes sin levadura será algo que tienen que hacer por todas sus generaciones como una costumbre perpetua. Es como un monumento, Rafael. Cuando se levantan monumentos es para que cada vez que lo veamos o cuando hay fiestas patrias y llegamos a ese monumento para celebrarlo, nos recordemos de los eventos que están asociados con esta fiesta patria. Y el Señor nos ha dado oportunidad para que recordemos estas cosas a través de la Escritura que ha sido dada a cada uno de nosotros. Pero hay otro elemento, Rafael. Sí. En Mateo, el capítulo 10, está registrado una promesa que hizo Jesús, particularmente los versos 19 y 20, y leo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de hablar. Mira, Rafael, ¿quién es el que va a hablar? El verso 20 de Mateo 10. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. En el momento de dificultad, no hemos de temer, pero esto va a suceder y va a ocurrir, Rafael, si es que estamos en relación con el Espíritu Santo y si es que hemos estudiado anteriormente. No nos pueden recordar y no puede hablar lo que no está en nosotros. Ahora, Johnny, uno de los temas de importancia de recordar es que cuando nosotros tenemos muy presente la forma como Dios ha actuado en el pasado, la forma como Cristo actuó en el pasado, entonces eso produce una reacción en nosotros ahora en el presente. Sí. Y es confianza, es fe, es seguridad en Dios, porque Él no solo lo ha dicho de palabras, sino que lo ha demostrado en hechos. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él también quería que ellos tuvieran memoria de Él. Nos dio ese mandamiento a nosotros. Vamos a leer un pasaje muy conocido en 1 Corintios capítulo 11. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Ahora, Johnny, imagínate la vida de los apóstoles, tan difícil, una vida de mucho sacrificio, una vida de mucho esfuerzo físico, una vida donde ellos se dedicaron completamente a la predicación del Evangelio y dejaron todo lo que tenía que ver con una vida personal atrás. Eran tiempos en los cuales ellos iban a experimentar muchas pruebas difíciles. Lo que Pablo dice que él tuvo que soportar es una lista horrible de ataques y de cada cantidad de cosas que trataron de hacerle. Y en los momentos en que él se pudiera desanimar, Johnny, Jesús dice que tengamos memoria de él. Cierto. Porque cuando nosotros estamos en momentos difíciles de nuestra vida, con recordar a Jesús, con mirar lo que hizo Cristo por nosotros, no puede sino renacer en nosotros agradecimiento a Cristo, paciencia con las pruebas que estamos pasando en el momento y esperanza de que Jesús nos ve, de que Jesús está con nosotros, y agradecimiento, fe, alegría, gozo en el Señor, paciencia, perseverancia, tantas cosas que nos da hacer memoria de Cristo. Y la memoria, Rafael, particularmente en la Santa Cena, está atada con la segunda venida de Cristo. Cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor, como nos dice las mismas palabras del Señor Jesús, así como están registradas en Mateo, el capítulo 26 y el verso 29, hablando Jesús dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Qué promesa tan bonita! Cada vez que tenemos la cena del Señor, no solamente estamos recordando lo que hizo Jesús para nuestro bien en el perdón de los pecados, estamos también anunciando su segunda venida y recordando la promesa que él hizo, que el problema del pecado de este mundo se va a acabar. Rafael, ven Señor Jesús. Ven. Bueno, precisamente estás haciendo la conexión con la segunda venida de Cristo, que en esta lección se llama el Día del Señor. Correcto. Ahora, este tema de recordar es tan importante para Dios que hasta en los 10 mandamientos lo puso. Ya ustedes saben lo que vamos a leer a continuación. Éxodo 20. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Johnny, al acordarnos de guardar el séptimo día, estamos recordando muchas cosas, no Amén. Solamente el día sábado. Estamos, fíjate tú, lo que dijo Dios en este pasaje y en otro. Estamos recordando su poder creador. Gloria sea al nombre si del Señor. Si nosotros nos acordamos de que Dios es creador, eso tiene implicaciones. Estamos recordando que Dios es salvador. Amén. Y si nosotros estamos recordando que Dios es salvador, eso también tiene efectos sobre nosotros. ¿Cómo cuál es el efecto sobre nosotros si recordamos a Dios? Rafael, el primer efecto tiene que ser que al despertar por la mañana y verme frente al espejo al llegar al aseo que hacemos todos los seres humanos decentes, nos limpiamos antes de salir. Claro, también tenemos que tener acceso a este servicio. Los que no tienen acceso, pues por más decentes que sean, no lo pueden hacer. Pero volviendo al tema, cuando me veo en el espejo, Rafael, ¿sabes lo que yo veo? La imagen y la semejanza de Dios. Y pienso de inmediato, ¿pero cómo va a ser? Mira esta chiva como está de cabellos blancos. ¿Cómo puede ser? Estoy viejo y voy camino al hoyo. Ah, pero entonces me acuerdo, eso que estoy viendo también ha sido redimido por la sangre del Señor Jesús. Y cuando me echo agua en la cara, la sangre de Jesús me ha cubierto. Eso es lo que yo me recuerdo, Rafael, cuando ahí es que empiezo. Y ahora cuando te miro a ti aquí, ¿sabes a quién yo veo? ¿A quién? A uno redimido y creado por el Señor Jesús. Y así a cada uno de los que nos escuchan y que nos ven, son todos redimidos del Señor y creados por el Señor. Eso es lo que tenemos que recordar como número uno. Muy bien, entonces la conexión está clarísima, que Dios tiene gran interés en que nosotros recordemos su poder creador, su poder salvador. Y de paso, Johnny, que nosotros a veces leemos ese pasaje donde Jesús critica a los que llevaban las filacterias, no por las filacterias. No. Porque eso fue creado en cumplimiento al mandato donde Dios les dijo que se ataran esos mandamientos, sus enseñanzas a sus manos, obviamente para ponerlas por obra, que las guardaran en su mente y en su corazón para vivirlas, que las pusieron esa mezuza que los judíos a veces ponen en las puertas de sus casas, donde están el rollo unos rollitos donde está la Shemá, están enseñanzas de Dios. Todo eso es para recordar al Señor. Correcto, correcto. Por los efectos positivos que eso tiene sobre nuestras vidas. Y Pedro hace una conexión entre recordar al Señor con la venida de Cristo. Pero antes de la conexión de Pedro, Rafael, quedémonos en las filactelias y en estos otros elementos que audiovisuales sí. que el Señor hizo. Porque los cables de cuerda para hacer ruido, para que asociaran la ley de Dios de diferentes maneras, que estaba escrita, que la pueden lean, que la sientan, que se la pongan en la frente, que la vean en la puerta. ¿Cómo hubiera sido escrito eso hoy? ¿Dónde hubiera dicho que tengan la ley de Dios? Que tengan las palabras de Dios. En el telefonito. En el telefonito que todo el tiempo estamos mirando. Sí. Entonces, hay quienes se encargan únicamente de condenar estos aparatos. Pero en vez de condenar los aparatos, tenemos que reclamarlos para Dios. Porque Dios es el creador de todo. ¿Piensas tú que Satanás es el que inventó esto? Nada que ha sido creado, nada que se ha sido inventado, nada que ha sido hecho, viene de Satanás. Dios es el poderoso. Satanás puede malversarlo, puede malusarlo. Pero reclámalo en tu iglesia y reclámalo en tu vida para Dios. Y aquí Rafael, yo tengo programa para leer la Biblia, que todas las mañanas me recuerda cuando me toca leerla. Y tengo un programa que me dice lo que me toca leer. Y estas aplicaciones que están en mi teléfono son elección mía. Y son las filactelias y son las señales en los postes de recordarme de la palabra de Dios. Ahora podemos ir a Pedro, porque si hubiera sido escrito hoy, hubiera hablado de celulares y hubiera hablado de ¿cómo es que se llama esta cuestión? Tabletas. La tableta. Las tabletas y las computadoras. Ok, vamos a ir a Pedro entonces a los siguientes dos versículos. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Bien, Johnny, entonces aquí entra en juego el tema de recordar a Dios. Pero lo cierto es que si en los días de los apóstoles ya estaban reclamando dónde está la promesa de su advenimiento. Imagínate hoy. Exactamente, entonces hoy en día hay personas que lo hacen. De hecho, que yo tengo un buen amigo, al cual le tengo mucho cariño, mucho amor, que por allá antes del año 2000 yo le dije, Cristo va a venir antes del año 2000. Y hasta el día de hoy él me recuerda, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la venida de Jesús? Y yo le digo, mira, hermano, me equivoqué con respecto a eso, pero mi esperanza es viva y es segura de que Cristo va a cumplir su promesa porque Él resucitó de los muertos y eso es la garantía de que viene Jesús. Y el amigo me dice amén. Amén. Amén, sí. Entonces, ahí es donde está el tema de recordar, porque si nosotros llegáramos a entretener dudas acerca de la venida de Jesús con recordar el poder creador de Dios, con recordar el que Jesús resucitó de los muertos y garantizó su venida, que nos dijo precisamente lo que iba a estar haciendo después de que se fuera del mundo, con darnos el Espíritu Santo como garantía y sello de nuestra salvación. Entonces, cualquier duda que nosotros tengamos se disipa porque recordamos las verdades preciosas, el mensaje maravilloso de Cristo, sus obras y las realidades de su vida. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Amén, amén. Y Rafael, aquí el mismo Pedro, y no recuerdo ahora si tenemos el verso aquí entre los que vamos a leer, pero segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 9, es lo que ya vamos a llegar entonces. Sí, ya lo vamos a leer. Vamos a ir allá. Comencemos con el versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Johnny, entonces aquí está la imagen esa del día del Señor del Antiguo Testamento, pero en realidad vamos a olvidarnos de todas esas fuegos y quemazones porque Ninguno de los hijos de Dios va a estar aquí para sentir el calor de ese fuego. Ni tenemos control de ninguna de esas cosas tampoco. Tampoco. Pero es que de todos modos ese fuego no es para nosotros. Sí. Para nosotros lo que está es la promesa de salvación y de la segunda venida de Cristo. Pero entonces aquí hay algo interesante, Johnny, y es el pasaje que dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Cierto. Y eso nos dice algo a nosotros, Johnny, y es el tema de que cuando nosotros estamos esperando la segunda venida, hay un trabajo que hacer. Correcto. Según ese pasaje, ¿cuál es ese trabajo? Pues predicar para que podamos traer a aquellos al arrepentimiento, que todavía no han venido al arrepentimiento. Ese es el propósito y el trabajo de la vida del cristiano. Nosotros hemos de estar dando las buenas nuevas, porque la segunda venida de Cristo no es de miedo, es de bienaventuranza, es de buenas nuevas, es de buenas noticias. Es mejor que la venta especial, la rebaja que haya en la tienda. Esto es mejor que el viaje que se pueda ganar alguien de un premio. Esto es mejor que un título universitario. Esto es mejor que cualquier millones de dólares que te puedan tocar, o de pesetas, o de euros, lo que sea. Esto es mejor que todo. La segunda venida de Cristo va a reestructurar el sistema completo y estaremos con Él por la eternidad. Así que eso tenemos que invitar a la gente que todavía no ha entrado. Por eso es que no vino en el 2000. Y yo estoy contento que no haya venido en el 2000, porque nacieron mis nietos todos después del 2000. Bueno, yo estoy listo para que el Señor venga hoy mismo. Yo quiero que venga hoy mismo, sí. Ya nacieron mis nietos. Sí, ya. Este mundo no tiene nada que ofrecernos y estaremos infinitamente mejores, sí, con el Señor. Sí, pero Rafael, recuerda que estamos hablando también de personas, como dice el hermano Pedro, son personas. O sea, que no es asunto de las cosas de este mundo, es asunto de las personas en este mundo. Y esto es un asunto convoluto, pero así nos gusta pensar y queremos traerlo. A ver qué piensas tú. Yo estoy hasta contento que Adán y Eva hayan pecado. Porque si ellos no hubieran pecado, no estaría yo aquí. Todas las cosas que sucedieron. Bueno. Y la forma. Sí, solamente los dualistas se pueden imaginar que estarían. Porque polula un espíritu que tenía personalidad. Que anda por ahí, pero esa no es la doctrina adventista y la doctrina bíblica. El espermatozoide de mi papá con el óvulo de mi mamá, había miles de espermatozoides. Y uno solito podía ser quien es Johnny. Si eso no hubiera ocurrido y todas las condiciones que hubo que ocurrir para que eso pasara, no hubiera pasado sin que Adán y Eva hubieran pecado. Sí, exactamente. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo del tema de parte de Pedro, versículo 14. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, que receten la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y aleluya. Bueno, Johnny, aquí hay una cantidad de enseñanzas que yo... Mucho para desempacar, mucho. Que yo anoté aquí. Nos quedan 4 minutos, así que vamos a hablar de estas cosas. Disciplina, disciplina. Número uno, primero es estar sin mancha e irreprochable. Ay, o sea, bendito. Pedro está hablando acerca de cómo nos preparamos, cómo estamos preparados para la venida de Jesús. Animándonos a eso. Correcto. Entonces, el tema de estar sin mancha e irreprochables, ¿cómo se logra eso? Eso únicamente se logra en conexión con el Espíritu Santo en la lectura de la Biblia. Es la manera. Y practicando la sana doctrina. Ese es el triángulo. El triángulo que convierte todos los intangibles en tangibles, como dice Roberto Yuban. Saludo. Bueno, la segunda es tener paz de la seguridad de sus promesas. O sea que Este tema de que hay burladores, de que se parece que se dilata a Dios, tengamos paz. Tengamos seguridad en las promesas de Dios. Amén. Eso es un consejo sabio. Siempre no nos dejemos perturbar, no nos dejemos perturbar. Tengamos paz en el Señor. Tenemos las promesas de Él que son palabras seguras, no son fábulas artificiosas. No es contrato de seres humanos. Correcto, es la palabra profética más segura. El tercer punto, saber que Dios obra con paciencia y que lo que está haciendo es buscando la salvación de otros. O sea, que hay un plan que nosotros no podemos ver. Como escribió Elena de White, en el urdimbre de los... Si se movieran las cortinas, podríamos ver la mano de Dios moviéndose para guiarnos. Así que podemos imaginar cómo la mano de Dios está guiando a Rafael en medio de los momentos de tristeza y de dolor. Sí, o sea que si en este momento que estamos esperando la segunda venida de Jesús, Dios está obrando, Dios está actuando, Él actúa en nuestras vidas, pero también actúa en la vida de otras personas. Todos esos seres queridos que tenemos, que aparentemente están fríos, que están alejados, que no están buscando a Dios activamente, sino que están así como los laodiceos, o aquellas personas que sencillamente no tienen interés de Dios, Dios sí tiene interés en ellos. Amén, amén. Y nosotros debemos de cooperar con el Señor para traerlos a ellos al amor y a la obediencia de Jesús. La cuarta, no dejarnos engañar por los inicuos y sus teologías equivocadas. Ay, Señor, los reprenda. Y de eso hay mucho, Rafael. Y de nuevo, ¿la solución cuál es? Estudio de la Biblia en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que grabe en nuestros corazones la sana doctrina. Y eso cobra tanta importancia como estudiamos en una de las lecciones anteriores, que Pedro sabe que en la misma iglesia hay falsos maestros que están trayendo falsas teologías. Por eso nos toca a nosotros personalmente estudiar, no depender de otros. Vean Perspectiva Bíblica, les recomendamos Perspectiva Bíblica de todo corazón, pero tenemos que estudiar personalmente las Escrituras. Pero Rafael, ahí hay un chismecito. Sí. Hay tiempo para un chismecito. Tenemos 50 segundos. ¿Te diste cuenta cómo Pedro dice, en alguna? O sea que Pedro, hay tres diferentes cartas de Pablo que habla Pedro. Las que no están en algunas, que no tienen problemas de entenderse, las que él descarta y las que tuercen otros. Me gustaría saber cuál es la lista esa de Pedrito con respecto a Pablito. Sí. Bueno, no nos dio el beneficio de ese conocimiento. Bien, la última es crecer en la gracia de Jesús mientras esperamos su venida. Para la semana que viene llegamos a la conclusión de estos estudios de las cartas de Pedro, repasando los grandes temas de primera y segunda de Pedro. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.